día que tengo, un día muy feliz llegó. Amo trae un gato negro que su mamita le dio. Le dije quererlo mucho con todo el corazón. Tenía al menos pensado casarse un ratón. Tenía al menos pensado casarse un ratón. Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Que tengo un día muy feliz llegó a mostrar un gato negro que su mamita le dio. Le dije quererlo mucho con todo el corazón. Tenía menos pensado casarse algún ratón. Tenía menos pensado casarse algún ratón. Préstame el gato, por favor, porque mi pieza anda un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Pieza anda un ratón, el otro día me rompió el pantalón. Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón, el otro día me rompió el pantalón. Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón, el otro día me rompió el pantalón.